Gloria al Señor. Vibran los cantos explosivos de alegría. Voy a reunirme con mi pueblo en el altar. Miles de voces nos unimos este día para cantar en nuestra fiesta patronal. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor de nuestra tierra, el Salvador. No hay redención y otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador. Por ser el justo y defensor del oprimido, porque nos amas y nos quieres de verdad, venimos hoy todo tu pueblo decidido a proclamar nuestro valor y dignidad. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor de nuestra tierra, el Salvador. No hay redención y otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador.